Vamos a volver a Tinogasta, ¿sí? Vamos a volver a Tinogasta, vamos a comunicarnos ahora con Karina Olmos. Karina, ¿estás allí en la en las puertas de la comisaría? ¿Vos también, seguramente? Sí, sí, hola. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, mire, hemos pasado por una situación similar. Nosotros mantenemos una guardia mínima hace 3 meses. En este momento, en la hora del almuerzo, se encontraron solo 3 personas. A los que llevaron son 3 personas. Había otros que alcanzaron a firmar, así que creo que tenemos, todavía no puedo asegurar que tenemos evidencia de lo que ha pasado. Han venido, han golpeado sin mediar palabra directamente y los han cargado en un móvil de la policía y se los han llevado. Nosotros estamos acá presionando con aplausos, con gritos, acá en la comisaría de Tinogasta, y ellos como ya responden cerrándonos la puerta, así que están de puerta cerrada para no escuchar el bullicio que estamos, se está armando una puebla al frente de la comisaría. No sé qué va a pasar porque ellos se lavan las manos y no nos dan ninguna respuesta. Claro. Dicen de que se los han llevado para su integridad física a estas personas a Fiambalá, pero en Fiambalá tenemos gente y dice que ahí no hay nadie. No están los chicos en Fiambalá. Así que por favor, necesitamos difusión porque esto se está manejando, es una mafia. Las mineras acá son una mafia, hacen lo que quieren con nosotros. En esos momentos, cuando se estaba armando la puebla, vino una camioneta de las mineras que, y como vio que estábamos, se metió por una calle contra mano a gran velocidad. Entonces eso queremos denunciar, el atropello que sufrimos permanentemente. Ponen en riesgo la vida nuestra esos camiones y la policía los escolta. Es indignante, ya no se aguanta. Nosotros decidimos no vivir de minería y no queremos que nuestras poblaciones vecinas lo sufran porque sabemos que vamos a ser contaminadas igual. Y que entrando en un punto de la cordillera son como los pestes se empiezan a expandir por toda la cordillera. Así que no queremos ni Catamarca más a Lumbrera, no queremos que vaya la Lumbrera, ya no queremos que cumpla el contrato porque ya se metió algo allí, sin el consentimiento de la gente. Karina, ustedes tienen confirmado que las 3 personas detenidas no están en la comisaría de Tinogasta. No están en Fiambalá, no están en Fiambalá. Y tampoco en Fiambalá. No están ni acá ni en Fiambalá. Nosotros tenemos gente que van a presionar allá para que lo suelten o para vernos y no están. Y les dicen que ahí no están. Así que no podemos saber dónde están. Los han secuestrado. Sabemos que en otros países se estila de hacer desaparecer gente que está en contra de la minería y eso es a lo que tememos. Sí, de todas maneras, si bien hay que estar alertas, también deberían tratar de conservar la calma, no porque, o sea, a ver, se entiende el momento que están pasando, ¿no? No saber dónde están los compañeros es realmente grave, no debería pasar, no debería suceder. Nosotros estimamos que lo que ha sucedido es lo mismo que sucedió en Belén hace algunos meses, cuando los detenidos fueron trasladados a otro lugar, a otra localidad cercana. Cuando los llevaban también, agrego, sí, que les iban pegando. Ajá. Y ellos lo único que hacían era gritar por las ventanillas que los sigamos, que no los dejemos, y ahí veíamos los palos como les pegaban. Fue muy, muy indignante lo que hemos vivido en estos momentos. Uh-huh. No sé si peor o igual que la vez pasada, porque éramos muchos. En cambio, ahora ver y no poder hacer nada, no podíamos hacer nada, y cuando los quisimos seguir, los perdimos, no sabíamos para dónde habían agarrado. Claro. Lo que hicimos, lo primero que hicimos, venirnos acá a la comisaría, y de acá no sabían nada. Cuando nosotros dijimos, decían los desentendidos, los desinformados, que de ellos no dependía, cuando este comisario Vergara hacía llamadas, y él ya sabía, nos mentían que no sabían, pero sí sabían. Uh-huh. El comisario Vergara, que vino de Capital, y un tal Nieva de acá de Tinogasta, que siempre anda camuflado entre la gente, y es el que hace pasar los camiones a cualquier hora y por cualquier lugar, y de la mano que sea. Así que por favor, difundan, porque es lo único que nosotros nos traemos de las joyas de todas, y que se sepa que la Lumbrera mata y que es una porquería y que la minería es igual acá y que no la queremos en Tinogasta y mucho menos en la provincia, en ningún lado. Estamos charlando con Karina Olmos y los bocinazos que se escuchan es de la gente de Tinogasta que está empezando a juntarse frente a la comisaría de Tinogasta, donde de todas maneras sabemos que no están las 3 personas detenidas. ¿Vos recordás había un tercer nombre que Roberto no recordaba? Sabemos que está... Que yo en estos momentos no sé, porque es un chico que vino, si no es ayer, pues siempre está viniendo gente, es un chico que es amigo, el uno es Eduardo Algañarás y el otro es el amigo de Eduardo, sí, que no podemos saber bien quién es, cómo se llama, no me acuerdo, se presentó otro día anoche. Está. Está muy bien, hay mucha gente, ¿eh?, que se acerca, digamos, para en estos días para asistirlos, sí, para estar con ustedes, y por eso no conocen. No, por eso, exactamente, porque vienen por un día, a veces vienen por 2 días y se van, y después viene otra gente, y así es permanente. Entonces, como que uno no se graba los nombres, porque mire, si los tengo que grabar hace 3 meses, que recibimos visitas de mundiales, de todos lados, vienen del país y de todo el mundo. Tenemos de acompañante un francés, que es más, ni sé qué habrá sido del francés, que andaba en una bicicleta. No sé, porque yo de ahí ya me vine acá a la policía y no sabemos qué ha sido. Así que mucha gente, viene muchísima gente, pero esas son las guardias mínimas, por eso aprovecharon. ¿Por qué no pasaron la noche cuando estaba todo cubierto, todas las entradas y salidas? Porque éramos bastante la gente que nos habíamos, a pesar del frío, porque acá es clima de montaña, ¿no? No se aguantaba el frío y lo mismo había gente. ¿Qué es lo que piensan hacer? Y presionar hasta que nos entreguen a esa gente, pero de ahí no sabemos que se manejan con total impunidad. Ellos saben que acá hay que reprimir y que es así directamente. Ya lo hicieron una vez y quedó en la nada. Y es más, nos denunciaron a nosotros. Después de la represión fuimos todos imputados y en esta semana 60 personas fuimos a ser pintadas los dedos. Nos están llamando, nos están tratando como a delincuentes. Yo estoy incluida en eso. Yo la única lugar donde voy es a manifestarme en contra de la minería. Karina, ¿hay algún policía allí cerca al que le podamos...? Sí, están todos metidos, estamos frente de la comisaría nosotros. Pero digo, como, ¿eh? ¿Alguno al que le podamos acercar el teléfono como para ver si a nosotros nos entregan la información que a ustedes, no? No, van a querer, nos cerraron la puerta, están metidos. A ver, yo pregunto si es que alguien se anima a entrar ahí. ¿Alguien quiere llevar un teléfono a la policía? A ver si se animan, quieren hablar de Buenos Aires con un policía. No lo van a acertar. No lo van a acertar, no van a querer, no. No, si ustedes quieren, ¿cuál es el número de la comisaría? Lo tenemos, pero es que en realidad no nos están respondiendo porque obviamente saben... Que... ¿Hola? Escúchame, yo le voy a dar el número de la comisaría si ustedes quieren intentar llamar, porque nosotros estamos afuera. Bueno, nos quedamos en privada, nos pasás el número. De todas maneras, nosotros ya estuvimos llamando a la comisaría, tanto a la comisaría como al celular de Darío Moreno. ¿Cuánto? En el celular. Bueno, quedamos en privada. Quedamos en privada para que nos des esa información. Después. Te pido, por favor, que no cortes la comunicación. Estábamos charlando con Karina Olmos, una de las integrantes de la asamblea, allí en Tinogasta, donde hay tres personas que están detenidas y no sabemos dónde, y vamos a intentar averiguarlo.